Sección 36 de Antología de Cuentos Fantásticos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Coppelius, de Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Grabado por Montse González. Nathaniel a Lotario. Sin duda estáis todos inquietos por no haber recibido noticias mías hace tanto tiempo. Mi madre se aflige. Clara piensa tal vez que hago aquí vida de loco y que la olvido. Pero diariamente y a todas horas pienso en vosotros, y por la noche veo en sueños la figura angelical de mi linda Shechen, con su cándida sonrisa. Pero algo terrible acaba de turbar la tranquilidad de mi vida. ¡Ay de mí, pobre Lotario! ¿Cómo te referiré el espantoso acontecimiento? Era el 20 de octubre, a mediodía poco más o menos, cuando vi entrar en mi casa un vendedor ambulante que venía a ofrecerme unos barómetros. Por toda contestación, le envié a los diablos con su mercancía, y como me viese hacer ademán de arrojarle escaleras abajo, retiróse prudentemente. Sin embargo, antes de darte a conocer las funestas relaciones que la fatalidad debía crear entre aquel maldito traficante y yo, quiero referirte algunos detalles de mi primera infancia. En aquel tiempo, mi hermana y yo no solíamos ver a nuestro padre más que a las horas de comer, pues los negocios parecían absorber toda su actividad. Pero después de cenar, todas las noches íbamos con nuestra madre a sentarnos a una mesa redonda en un cuarto de costura. Mi padre encendía su pipa, llenaba hasta el borde un inmenso vaso de cerveza, y referíamos una infinidad de maravillosas historias. Durante la narración, apagábase la pipa, y yo me alegraba mucho de ello, porque estaba encargado de encenderla cuando esto sucedía. A menudo, si no estaba de muy buen humor, nos daba bonitos libros llenos de preciosas estampas. Mientras las mirábamos curiosamente, mi padre se recostaba en su sillón de encina, y lanzando con febril actividad bocanadas de humo, desaparecía de nuestra vista en una espesa bruma. Aquellas noches mi madre estaba triste, y cuando el reloj daba las 9, decíanos: «Vamos, ya es hora de acostarse. Id a dormir pronto, porque viene el hombre de la arena». Apenas pronunciaba estas palabras, oía yo en la escalera un ruido de pasos pesados. Sin duda, sería el hombre misterioso de la arena. Cierta noche, aquel rumor fantástico me atemorizó más que de costumbre, por lo cual pregunté a mi madre quién era el extraño personaje con cuya venida nos amenazaba y que nos obligaba siempre a salir de la habitación. «No hay hombre alguno de la arena, querido hijo», contestó mi madre. «Cuando digo que viene, quiero indicar solamente que tenéis sueño y que cerráis los ojos como si os hubieran echado arena». La respuesta de mi madre no me satisfizo, y en mi espíritu infantil arraigóse la convicción de que se nos ocultaba la existencia del personaje para que no tuviéramos miedo, pues siempre le oía subir la escalera. Dominado por la curiosidad y deseoso de saber alguna cosa más precisa sobre el hombre de la arena y sus relaciones con los niños, pregunté al fin a la anciana que cuidaba de mi hermanita quién era aquel ser misterioso. «Ah, Tanelken», me contestó. «Veo que aún no le conoces. Es un hombre muy malo, que viene a buscar a los niños cuando rehúsan acostarse. Arrójales puñados de arena a los ojos, enciérralos en un saco y se los lleva a la luna para que sirvan de alimento a sus hijos. Estos tienen, así como los mochuelos, picos ganchudos, y con ellos devoran los ojos de los niños que no son obedientes». Desde que oí esto, la imagen del hombre cruel de la arena se fijó en mi mente bajo un aspecto horrible, y apenas oía por la noche el ruido que hacía al subir, estremecíame de espanto. «El hombre de la arena, el hombre de la arena», exclamaba yo, corriendo a refugiarme en la alcoba. Y durante toda la noche atormentábame la terrible aparición. Yo comprendía muy bien que el cuento de la anciana sobre el hombre de la arena y sus hijos en la luna podía no ser verdad, pero el tal personaje seguía siendo para mí un fantasma terrible, y me espantaba cuando le oía subir la escalera, abrir, bruscamente la puerta del gabinete de mi padre y cerrarla después. Algunas veces pasaban algunos días sin que viniera, pero luego sucedíanse sus visitas sin la menor interrupción. Esto duró algunos años, y no pude acostumbrarme a la idea del odioso espectro, cuyas relaciones con mi padre me preocupaban cada vez más. El hombre de la arena me conducía a la esfera de lo maravilloso, de lo fantástico, idea que tan fácilmente germina en el cerebro de los niños. Nada me agradaba tanto como oír o leer cuentos de espíritus, de hechiceros y de duendes. Pero a todo esto anteponíase el hombre de la arena, cuya imagen dibujaba yo con yeso o carbón en las mesas, en los armarios y en las paredes, representándole bajo las figuras más extrañas y horribles. Cuando llegué a los 10 años, mi madre me retiró de la habitación de los niños e instalóme en un cuartito que comunicaba con un corredor, cerca del gabinete de mi padre. Se nos había dado orden de acostarnos cuando, al dar las 9, oyésemos los pasos del desconocido. Desde mi habitación le oí entrar en la de mi padre, y poco después parecíame que se percibía un olor extraño. Con la curiosidad se despertó en mí el valor suficiente para trabar conocimiento con el hombre de la arena. Muchas veces deslizábame con la mayor ligereza desde mi cuarto al corredor cuando mi madre se había alejado, pero sin descubrir nada, pues el hombre misterioso había entrado siempre cuando yo llegaba al sitio donde hubiera podido verle al paso. Cediendo al fin a un impulso irresistible, resolví esconderme en la habitación misma de mi padre y esperar la llegada del hombre de la arena. Cierto día, por el silencio de aquel y la tristeza de mi madre, presentí que el hombre misterioso vendría, y bajo el pretexto de un gran cansancio, salí del cuarto un poco antes de las 9 y ocultéme en un rincón. Poco después, la puerta de la casa se abrió rechinando y se cerró. Un paso pesado, lento y sonoro, resonó en el vestíbulo, dirigiéndose hacia la escalera. Mi madre pasó rápidamente junto a mí con mi hermana, y entonces abrí suavemente la puerta del gabinete de mi padre. Estaba sentado como de costumbre, silencioso e inmóvil, de espaldas a la puerta, y no me vio. Un momento después, hallábame oculto en un armario destinado a colgar la ropa, que solo se cubría con una cortinilla. Mi corazón palpitaba de temor. La campanilla resuena con estrépito, la puerta se abre bruscamente, y no sin hacer un esfuerzo, atrévome a entreabrir la cortina con precaución. El hombre de la arena está delante de mi padre, y la luz de los candeleros se proyecta en su rostro. Aquel ser temible que tanto me espantaba es el viejo abogado Coppelius, que come algunas veces en casa, pero la figura más abominable no me hubiera causado tanto horror como la suya. Figuraos un hombre alto, ancho de espaldas, con una cabeza disforme, rostro apergaminado y amarillento, cejas grises muy pobladas, bajo las cuales brillan 2 ojos de gato y nariz larga, que se encorva sobre el labio superior. La boca, algo torcida, se contrae a menudo por una sonrisa irónica. 2 manchas de color rojizo coloran entonces los pómulos, y a través de los dientes apretados escápase una especie de silbido. Coppelius vestía siempre levita de color gris, cortada a la antigua, chaleco y calzón por el mismo estilo, medias negras y zapato con hebilla. Su peluca, muy pequeña, apenas tapaba y cubría la parte superior de la cabeza, de modo que los tirabuzones no llegaban ni con mucho a las orejas, muy grandes y coloradas, y en la nuca quedaba descubierta la hebilla de plata que sujetaba su corbata raída. Toda su persona, en fin, era espantosa y repugnante, pero sus largos dedos huesosos y velludos nos desagradaban más que todo, hasta el punto de que no queríamos comer nada de lo que él tocaba. Coppelius lo había notado, y cuando nuestra madre nos ponía furtivamente en el plato algún pedazo de pastel o un confite, complacíase en tocarlo bajo cualquier pretexto. De modo que, llenos los ojos de lágrimas, rechazábamos con disgusto las golosinas que tanto nos gustaban. Otro tanto hacía cuando nuestro padre, en los días de fiesta, nos daba un vasito de vino con azúcar, pasaba la mano por encima o acercábale a sus cárdenos labios y reía con expresión verdaderamente diabólica al observar nuestra repugnancia y oír los sollozos que manifestaban nuestro disgusto. Siempre nos llamaba sus pequeños animales y nos estaba prohibido quejarnos o abrir la boca para decir la menor cosa. Nuestra madre parecía temer tanto como nosotros al espantoso Coppelius, y en cuanto al padre, conducíase en su presencia con la mayor humildad. En un principio, habíame figurado ya que el hombre de la arena no podía ser otro sino aquel odioso personaje, y en vez del ser extraño de los cuentos de nuestra buena madre, veía en él algo de satánico e infernal, que debía atraer sobre nosotros alguna terrible desgracia. No obstante, por el temor de ser sorprendido, reprimí un movimiento de espanto y me acurruqué lo mejor que pude en el fondo del armario, dejando solo el espacio suficiente para ver la escena. Mi padre recibió con el mayor respeto a Coppelius, pero éste exclamó al punto con voz ronca: «¡Vamos, manos a la obra!». Al mismo tiempo despojóse de su levita. Mi padre le imitó, y ambos se pusieron unas blusas de color oscuro que sacaron de un hueco practicado en la pared, en la cual vi un hornillo. Coppelius se acercó, y casi en el mismo instante vi brotar bajo sus dedos una llama azulada, que iluminó la habitación con diabólico reflejo. En el suelo pude ver esparcidos varios instrumentos de química. Cuando mi padre se inclinó sobre el crisol en fusión, su semblante adquirió de pronto una expresión extraña. Sus facciones crispadas por un dolor íntimo tenían algo de la odiosa fisonomía de Coppelius. Este último sondeaba con unas pinzas la materia en fusión, sacaba unos lingotes de metal brillante y batíalos sobre un yunque. A cada momento figurábame que veía saltar cabezas humanas, pero sin ojos. «¡Ojos, ojos!», murmuraba Coppelius con voz ronca. No pude oír más. Mi emoción era tan fuerte que, perdiendo casi el conocimiento, caí en tierra. Al ruido que hice, mi padre se estremeció. Coppelius, precipitándose sobre mí, levantóme del suelo rechinando los dientes y me suspendió sobre la llama del crisol que ya comenzaba a quemarme el cabello. «¡Ah!», gritó. «¡He aquí los ojos y ojos de niño!». Al decir esto, sacó del hornillo carbones encendidos y quiso ponerlos sobre mis párpados. Mi padre se esforzaba para contenerle, exclamando: «¡Maestro, maestro! Respeta a mi Nathaniel». «Bien», dijo Coppelius, «sea como quieres, mas por lo menos quiero estudiar los nervios de sus pies y de sus manos». Así diciendo, hizo crujir de tal modo las coyunturas de mis miembros que me parecía estar ya todo dislocado. Después todo quedó oscuro y silencioso, y no sentí ya nada. Al recobrarme de aquel segundo desvanecimiento, el suave hálito de mi madre comunicaba calor a mis labios helados, y preguntéla balbuciente: «¿Está aquí todavía el hombre de la arena?». «No, ángel mío», contestóme. «Ha marchado ya y no te hará daño nunca. No le temas, porque desde ahora no te separarás de mí». Y la buena y excelente mujer me estrechaba contra su seno, con un estremecimiento de ternura mezclado de espanto. «¿Te explicas tú, Lotario, el secreto de esta aventura?». Una fiebre ardiente se apoderó de mí, y estuve cerca de 6 semanas luchando con la vida y la muerte. En mis accesos de delirio, creía ver siempre al hombre de la arena en la figura de Coppelius. Mas no es esto lo más terrible de mi historia. Escucha más aún. Hacía un año que no veíamos ya a Coppelius, y algunos suponían que se hallaba ausente de la ciudad. Mi padre había recobrado poco a poco su alegría, volviendo a sus antiguas costumbres y dándonos pruebas de ternura paternal. Pero cierta noche, al dar las 9 en la vecina torre, oímos la puerta rechinar sobre sus enmohecidos goznes, y en la escalera resonaron pesados pasos que producían un ruido semejante al del martillo cuando choca contra el yunque. «¡Es Coppelius!», exclamó mi madre palideciendo. «Sí, Coppelius», murmuró mi padre con cierta agitación. Pero es la última vez que debemos verle. Yo os lo prometo. Mujer, acuesta a los niños y buenas noches. Mi madre me condujo a la cama y me acosté. Mas apenas estuve sin luz, parecióme que me sofocaba y siniestras visiones me asaltaban por todas partes. Hacía ya largo tiempo que me hallaba en aquel estado de angustia y alucinación, cuando, al dar las 12 de la noche, oyóse un ruido semejante al que produciría la detonación de un arma de fuego y que hizo retemblar las puertas y vidrieras. Alguien pasó corriendo por delante de mi cuarto y después cerróse con estrépito la puerta de la calle. Salto del lecho y me precipito en el corredor. En la habitación de mi padre resuenan gritos desgarradores y veo salir de ella una nube de humo negro e infecto. La criada grita: ¡Mi amo! ¡Pobre amo mío! Delante de la chimenea se halla tendido el cadáver de mi padre, ennegrecido y mutilado de una manera espantosa. Mi madre y mi hermana, inclinadas sobre él, profieren gritos desgarradores. ¡Coppelius! ¡Coppelius! Exclamé yo. ¡Has muerto a mi padre! Y caí al suelo privado de sentido. Dos días después, cuando se depositó el cadáver de mi padre en el ataúd, sus facciones habían recobrado, a pesar de la muerte, la calma y la serenidad de otro tiempo, lo cual nos hizo creer que Dios habría perdonado su alma sin pedirle cuenta de sus relaciones con Coppelius. La explosión había despertado a todos los vecinos. El acontecimiento de aquella noche fue desde el día siguiente asunto de las conversaciones de toda la ciudad. Los jueces expidieron una orden de prisión contra Coppelius, a quien la voz pública acusaba de asesino. Pero el miserable había desaparecido sin que se pudiera saber qué camino seguía. Y ahora, querido Lotario, cuando sepas que el vendedor de barómetros que me visitó no era otro sino ese maldito Coppelius, sin duda no dirás que me atormento el espíritu para buscar en los incidentes más comunes presagios de desgracia. He conocido bien las facciones, la estatura y la voz de Coppelius. Se hace pasar por mecánico piamontés y ha tomado el nombre de Giuseppe Coppola. Pero a mí no me ha engañado y estoy resuelto a vengar la muerte de mi padre. Clara a Nathaniel. Aunque no me hayas escrito hace largo tiempo, creo, amado mío, que no habrás desechado mi recuerdo de tu pensamiento ni de tu corazón. Pues el otro día, al escribir a mi hermano, pusiste en el sobre mi nombre y las señas de mi casa. Gracias a esta distracción, he sido la primera en abrir tu carta, y por las primeras líneas reconocí tu error. Hubiera debido no leer una palabra más y llevar la carta a mi hermano. Pero el principio de la historia que le referías despertó de tal modo mi curiosidad que sentí como un extravío. Ese Coppelius es un personaje espantoso, y yo ignoraba hasta ahora el terrible accidente que te privó de tu querido padre. El maldito vendedor de barómetros, a quien tú llamas Giuseppe Coppola, y que, según dices, se parece tanto al infame Coppelius, me ha perseguido todo un día como un espectro amenazador. Le he soñado, y durante la noche me desperté varias veces profiriendo gritos de espanto. No te enojes, amigo mío, si llegas a saber por la contestación de Lotario que desde el día siguiente recobré la tranquilidad y la calma, desechando los fantasmas de mi imaginación, pues te confieso que lo sobrenatural no me parece muy admisible en esta historia. Coppelius podía ser el más repugnante de todos los hombres, y comprendo tu aversión de niño al ver su salvaje aspecto. Has hecho la personificación del hombre de la arena, tal como podría hacerla un espíritu infantil impresionado por cuentos de nodriza. Las entrevistas nocturnas de Coppelius con tu padre no tenían seguramente más objeto que el de practicar operaciones de alquimia. Tu madre se afligía porque este trabajo debía ocasionar gastos muy crecidos, sin producir nunca nada. Y por otra parte, tu padre, absorbido por la pasión de hacer oro y de encontrar la piedra filosofal, descuidaba los asuntos de su casa y sus afecciones de familia. La muerte del autor de tus días me parece el resultado de una imprudencia. Ciertas combinaciones de materias fundidas pueden determinar una explosión más o menos temible, y esto lo sé por un químico que me citó muchas sustancias cuyos extraños nombres no transcribo aquí porque los he olvidado. Sé que vas a compadecer a tu pobre Clara, que no cree en lo fantástico, ni ve en el mundo las cosas sino bajo su aspecto más natural. Ah, querido Nathaniel, ¿existirá alguna fuerza oculta, dotada de tal ascendiente sobre nuestra naturaleza, que pueda arrastrarnos por una senda de desgracias y desastres? No, Dios nos ha dado la luz del espíritu y la piedra de toque de la conciencia, a fin de que con su auxilio nos sea posible reconocer en todas partes, sean cuales fueren las formas con que se revista, al enemigo que nos persigue. Si recorremos con firme paso, fija la vista en el cielo, la senda de la virtud, la fuerza oculta tratará inútilmente de atraernos a sus lazos. Puede suceder que, durante algunos momentos, nuestra imaginación se deje fascinar por fantasmas engañadores, cuyo aspecto nos parece realmente amenazador. Pero estos fantasmas no son otra cosa sino pensamientos alterados por una especie de fiebre que les presta formas extravagantes, tomadas, según nuestra disposición, de las nociones en que nos hemos imbuido respecto al cielo o al infierno. He aquí, querido Nathaniel, cómo mi hermano y yo tratamos esas altas cuestiones de las fuerzas ocultas. Ya ves que los misterios no atemorizan a todo el mundo, y que aún hay jóvenes bastante atrevidas para razonar en vez de temblar. Desecha, pues, de tu memoria, yo te lo suplico, las hediondas figuras de Coppelius y del vendedor de barómetros Giuseppe Coppola. Si tu carta no llevase en cada línea el sello de una gran exaltación, me regocijaría mucho decirte todo cuanto me ha ocurrido de extraño respecto al hombre de la arena y a Coppelius, el abogado traficante en barómetros, pero lo dejaré para otra vez. Si los temores te acometen de nuevo, ven a ocultarte bajo mis alas. Yo seré tu genio del bien. Nada conozco más eficaz que una alegre carcajada cuando se quieren desechar para siempre los monstruos fantásticos. Siempre tuya, amado mío. Nathaniel a Lotario. Me ha contrariado mucho, querido amigo, que gracias a mi necia distracción, Clara haya leído la carta que te escribí. La maliciosa joven se ha burlado completamente de mis palabras, y no obstante, a pesar de sus razonamientos contra lo que ella llama mi fascinación, estoy seguro de lo que mis ojos han visto. Por lo demás, he reconocido que el traficante en barómetros y el abogado Coppelius son dos individuos del todo diferentes. Ahora tomo lecciones de un célebre físico llamado Spallanzani, de origen italiano, y este hombre conoce hace largo tiempo al Giuseppe Coppola, que tiene el acento piamontés, mientras que Coppelius era alemán, bien alemán. Y ahora, por más que tu hermana y tú creáis que tengo la cabeza hueca, os diré que no puedo borrar de mi mente la impresión de la fatal semejanza que me llamó la atención en un principio. Spallanzani es un personaje bastante extraordinario. Figúrate un hombrecillo como una bola, con los pómulos muy salientes, la nariz afilada como la hoja de un cuchillo, los labios mal contorneados y los ojos brillantes como carbunclos. Últimamente fui a su casa para presenciar algunos experimentos. Al pasar por el vestíbulo, observo que la cortinilla verde de una puerta vidriera no está corrida como de costumbre. Me acerco maquinalmente y veo una mujer hermosísima sentada en medio de la habitación, con los brazos apoyados en una mesita. Como está de cara a mí, mis ojos se encuentran con los suyos, y observo, poseído de asombro, a la vez que de temor, que sus pupilas carecen de mirada. Hubiérase dicho que aquella mujer dormía con los ojos abiertos. Oprimido el corazón y ardiente la cabeza, deslízome en la sala, donde un numeroso auditorio esperaba las lecciones del profesor. Alguno me dijo que la mujer misteriosa era Olimpia, hija de Spallanzani, quien la tiene secuestrada en su casa. Tal vez esa linda joven sea idiota, o quizás Spallanzani tenga otro motivo muy legítimo para obrar así. Yo lo averiguaré. No quiero cansarte más con mis rarezas, pues muy pronto hablaremos de viva voz y más despacio. De aquí a 15 días, a más tardar, estaré a tu lado, amigo mío, y cerca de Clara, y mi pobre imaginación se calmará bajo la dulce influencia de su mirada amorosa. Adiós. Fin de la sección 36.